hay llamada telefónica. Buenos días. Quiero decir que, ante todo, malos días. Bueno, yo lo que opino es lo siguiente. No he dormido, he amanecido con ustedes. Hay otra llamada, buenos días. Me duele el alma por mi hijo, por mi hija, por los nietos, por toda esta juventud que va a quedar a la deriva de nuevo. ¿Tantas cosas para qué? Ustedes están marcando el 242-2904, es Radio Fe y Alegría 1390. Entonces, no nos debemos. ¿Y usted cree que todo está perdido? Se fue la esperanza de los niños, se fue la juventud, se fue la esperanza de la tercera edad. Yo he oído muchas personas que han hablado por ahí por la radio, ¿no? Ya eso, de nosotros perdimos las esperanzas. De nada valió tantos esfuerzos que hicimos. Ya todo está consumado. Siguen las llamadas, preguntan a mi mamá. Buenos días. Bueno, creo que todo el mundo sabe que el 11, el 12, el 13... ¿Dónde estaba yo cuando ocurrieron los hechos? El 11, 12 y 13 de abril. 11 de abril estaba dando un taller a comunicadores indígenas. Cuando me tocó ir a trabajar al siguiente día, el 12 de abril en la mañana. Del 11 al 13. Es una cadena de hechos mediáticos. Venezolanos, todos a la calle. El jueves 11 a las 10 de la mañana, marchemos todos unidos por Venezuela. El día 11, el 11 de abril del 2002, que fueron las grandes marchas de protesta contra Hugo Chávez. Solicito, en nombre de esta Venezuela democrática, la renuncia del presidente de la OTAN. El día 11 llegó. Y la marcha da comienzo desde el Parque del Este hasta PDVSA Chuao, según lo establecido. La marcha era hasta PDVSA, Petróleos de Venezuela. Los líderes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela están hablando ya de trasladarse hacia el Palacio de Miraflores. Y que esa manifestación decide cambiar su rumbo. Adelante entonces y para Miraflores, para Miraflores. Deciden irse al Palacio de Miraflores a pedir la renuncia del presidente. ¡Que se vaya hoy! ¡Hoy! La marcha, cuando se hace el 11 de abril, los medios la condujeron al palacio. En el palacio estaban reunidos gran parte del sector oficialista dispuestos a defender la constitución y la revolución bolivariana. La marcha nunca llegó a Miraflores. Recordemos, vamos a hacer un recuento, que la marcha del oficialismo intentó ingresar a esta área y fue recibida por la policía metropolitana para evitar que se encontraran con los manifestantes de la PDV. Al ir a Miraflores viene la segunda fase, que son los francotiradores. Disparando escondidos contra los manifestantes que venían en forma pacífica. Cuando un grupo de los círculos bolivarianos con franelas del MBR disparó a mansalva desde el puente de Carmelitas contra las personas de la marcha de la oposición que transitaban por la avenida Baral en el centro de Caracas. Aquí estamos. Cuando a final de la tarde el presidente Hugo Chávez anuncia y desarrolla una cadena nacional. Y mientras el presidente de la República estaba en cadena nacional, nuestro compañero Luis Alfonso Fernández captó las imágenes que verán a continuación. Diferentes medios, sobre todo televisivos, no cumplieron, dividieron las pantallas, comenzaron a transmitir los hechos violentos que se estaban desarrollando en la marcha al mismo tiempo que dejaban del otro lado de la pantalla lo que el presidente estaba diciendo. Se contabilizaron 11 muertos y más de 90 heridos. Logramos llegar a la radio con muchas dificultades. Ya Caracas había tanques, había movilizaciones, ya habían muerto 17 personas. Pero nadie era capaz de contar cadáveres en medio del dolor que se vivió en las calles de Caracas. Murieron personas seguidoras del gobierno de Hugo Chávez y personas de la oposición. Se denunció en ese momento la existencia de francotiradores. Se están disparando desde arriba sobre la gente. Francotiradores, bajo órdenes del ente del Ejecutivo Nacional, arremetieron contra las personas que evidenciaban ideas políticas contrarias al régimen. Contrarias al régimen. Francotiradores del Ejecutivo Nacional. ¿De dónde? ¿Quién fue? Del Ejecutivo Nacional. importante es que ahora el presidente de la República asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. El golpe de Estado llega el 11 de abril y su naturaleza asume carácter mediático. Coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, ustedes están en los cuarteles y sé, por conocer la Fuerza Armada, están viendo la televisión. Y los medios privados comenzaron un silencio y solo entrevistaban y mostraban a los sectores de oposición. Eso ya ocurría el 11 de abril en la noche. Nos encontramos en la Armada Nacional. Acá el vicealmirante Vicente Quevedo leerá un comunicado a la Nación que suscribe el alto mando de la Armada Nacional. Escuchemos. En virtud de los acontecimientos sucedidos en las últimas horas, el almirantazgo, en representación de la Armada de Venezuela, se dirige al país para manifestar lo siguiente. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Total censura, Canal 8 controlado antes de tomar Miraflores. El canal del Estado, último reducto del chavismo, suspendió su señal repentinamente. No existe el Canal 8, por lo menos hasta que vean cómo van a enchufar otra vez todo aquello. Katia TV, que es una televisora comunitaria, también Radio Perola en Caricuao, también fue silenciada. El Canal 8, la Radio Nacional, estaban cerradas, habían sido tomadas por los golpistas. Asumimos el control de la televisora del Estado, pero no sin antes dejarla muda. Ahora podríamos preguntarnos cuál fue entonces el rol de los medios comunitarios durante esos días. Para ese momento había muy pocos medios comunitarios, muy pocos. Creo que aquí tenemos que hablar de las radios de Fe y Alegría. Radio Fe y Alegría Caracas y Radio Fe y Alegría Maracaibo. Radio Fe y Alegría pertenece a la Red Latinoamericana de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que de inmediato, ese mismo día 11, cuando ya comenzó a verse lo que estaba pasando, utilizó su red satelital, dándole voz latinoamericana a la red de radios de Fe y Alegría en Venezuela. Fuimos lo que pudimos transmitir casi en totalidad los hechos que vinieron después del 11 de abril de 2002. Desde el principio teníamos como mucha incertidumbre. Una vez que pasan, digamos, los hechos de las muertes dentro de la marcha en Caracas el 11 de abril, ya hacia la tarde-noche, había mucha incertidumbre. No sabíamos si el gobierno de Hugo Chávez realmente había caído. Avasallante, el teniente Hugo Chávez Frías renunció, va preso y debe pagar por los crímenes cometidos. A las 11 aparecía en televisión la supuesta renuncia del presidente Hugo Chávez. Porque allí está en este momento firmando su renuncia al cargo. Y como periodista decíamos, mira, esa renuncia está allí, pero no aparece por ningún lado la firma. Por el momento, el expresidente de la República no será expuesto ante los medios. Tú empiezas a ver que prendes un canal, te dice, el presidente renunció. Cayó el teniente coronel Hugo Chávez. Prendes otro canal, el presidente renunció. Se acabó. Oyes otra radio, el presidente renunció. Fuera el asesino, se fue sin pelear. Llamas a unos periodistas, el presidente renunció. Renunció Chávez. Hay un riesgo que tú también quieras repetir, el presidente renunció. Y entrevistas a una diputada y te dice otra cosa. Buenos días, diputada Santos Amaral. Comparta con el país qué es lo que está sintiendo, diputada. Me acaban de decir que se lo llevaron preso. ¿A quién se llevaron preso? Bueno, al presidente. En la noche del 11, en la primera noche del golpe de Estado, con razón se puede decir que la Radio Fe y Alegría de Caracas era la única radio sonando la otra campana. Diputado Nicolás Maduro, usted desde el gobierno entonces confirma que a esta hora hay un golpe militar en Venezuela. Diputada Liliana Hernández, ¿cuál es legalmente qué es lo que debería pasar? ¿Por qué se está hablando de una junta de gobierno inmediata si eso no lo establece la Constitución? Solo nosotros, Radio Fe y Alegría, estaba dando esa versión porque, repito, los medios públicos estaban ya tomados por los que dieron el golpe. Los pocos medios comunitarios estaban anulados y la mayoría son medios privados, estaban en una sola línea. Estamos hoy con un grupo de oficiales que fueron los primeros que se pronunciaron para sacar de este país, o por lo menos de este gobierno, porque esperamos que lo apresen y lo procesen ante los organismos de justicia, a Hugo Chávez Frías. En la noche del jueves, del 11 de abril, cuando ya yo creo que pasaban de las 10, 11 de la noche, comenzaron a pasar varios carros, varios vehículos por frente a nuestra sede en Maracaibo y comenzaban a lanzarnos cosas a la ventana y a la puerta de la sede. Era una casa pequeñita y bueno, teníamos como temor de decir, bueno, nos van a agredir, después se nos va la luz. Es decir, se dieron como varias acciones de mucho temor, de mucha incertidumbre, pero bueno, ese día nos mantuvimos en la radio, seguimos informando hasta el viernes, prácticamente dormimos dentro de la radio. Chávez se entregó en la madrugada. Pedro Carmona Estanga preside Junta de Gobierno. El 12 se entrega a las 4 de la mañana. Entre el 11, crisis todo el día, y el 12 pasan unas 24 horas, 20 horas, en las que se decidía a dónde ibas. Pedro Carmona Estanga, quien asumirá la voz civil de esta Junta. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Cuando me tocó ir a trabajar al siguiente día, el 12 de abril en la mañana, yo podía ver cómo en la calle había esa tristeza y cómo en la buseta donde me monté ese día para venir a la radio, tenían puesto una emisora opositora y de verdad que daba vergüenza, daba pena ajena de cómo decía que el régimen, que Chávez era un asesino, y todavía estaban, como quien dice, hablando con ese odio recalcitrante. Que fue las hordas estas del expresidente, suena sabroso decir eso, expresidente Chávez. Yo veía en las calles muchísima tristeza de la gente no se lo creía. Había mucha gente que celebraba, pero por lo menos la que vi era gente que estaba triste. De verdad que la gente no podía creer lo que estaba pasando, y de veras que la gente estaba como en medio de un estupor y una tristeza que yo nunca había visto. De hecho, cuando llego a la radio, encuentro la emisora revolucionada, la gente llamaba llorando, bañada en llanto. Nunca en la vida habíamos tenido a nadie que nos dio la mano, nuestros hijos, nuestros nietos. Es triste, mi corazón está partido en 200 pedazos. De que cómo era posible, que ya la esperanza se había perdido. Ustedes están marcando el 24-2-2904 24-2-29-19, Radio Fe y Alegría 1390. Ya para amanecer hacia las 7 de la mañana del día 12, nosotros decidimos, dice, bueno, vamos a abrir los micrófonos, ¿qué piensa la gente? Y empezó a llamar la gente. Quiero decir que, ante todo, malos días, porque ya todo está consumado. Todo se nos fue la gallinita de los huevos de oro. Esta radio, Fe y Alegría, se atrevió a abrir los micrófonos para preguntarle a la gente qué era lo que estaba pasando. Bueno, muchas gracias. Siguen llegando llamadas a través de Radio Fe y Alegría vía satélite para todo el país. Buenos días. Aquí ha ganado es la alta sociedad. Aquí nosotros los pobres ya perdimos la esperanza, que era Chávez. El objetivo de este golpe de Estado es simplemente ponerle o seguirle poniendo la mano a la joya de la corona, que es PDVSA. Y se dio una participación bastante respetuosa, donde personas de diferentes sectores hablaban sobre su experiencia. Algunas oyentes lloraban expresando su tristeza por lo que estaba pasando en el país, no solo por la caída del gobierno de Hugo Chávez, sino por las muertes que habían ocurrido en Caracas, por lo que podía ocurrir en los siguientes días. Adelante con su opinión, Carmen. Si los señores que están montándose en ese poder ahorita son democráticos, que dejen que Chávez hable públicamente y ponga su renuncia. Mafiosos que están acostumbrados a manipular al pueblo como ellos les provoca. Bueno, gracias a Carmen Rosso, que nos llamó de boleíta, está emitiendo su opinión, porque estamos generando toda una opinión, porque la libertad de expresión no es solo un problema de periodista, la libertad de expresión es también la libertad de opinar de la gente. Y como digo, a la de Caracas se juntaron otras emisoras de la red de Fe y Alegría que valientemente ponían canciones como Golpe con Golpe Yo Pago, refiriéndose a que eso había sido y estaba siendo un golpe de Estado. Y por esto, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Creo que fue la participación intensa de la ciudadanía, de la audiencia de la radio Fe y Alegría, la que convocó a otra interpretación de los hechos. Y creo que eso fue lo que nos dio como mayor claridad de que estábamos haciendo un buen trabajo, que estábamos por el camino correcto, y que además lo más importante era que ellos se desahogaran, porque si nosotros como comunicadores que estábamos averiguando, que estábamos tras la noticia, tras la información, teníamos incertidumbre, mucho más ellos que nos estaban escuchando en sus hogares y que no tenían mayor claridad. El presidente Hugo Rafael Chávez no tiene ninguna culpa de lo que pasó ayer, porque la policía que disparó fue la policía de Peña, más no Hugo Chávez, más no la policía de Hugo Chávez Fría. Bueno, muchas gracias, muy amable por su opinión. Manténgase en sintonía, quizás la esperanza no se ha ido mientras exista la Constitución, mientras esté allí, mientras existan ciudadanos y ciudadanas, creo que la esperanza no se va. El día 12, en la tarde, hacia las 5 de la tarde, nosotros logramos entrevistar a un ministro de Educación, el ministro Aristóbulo Isturiz. Atención América Latina y Venezuela, de manera exclusiva con el exministro de Educación. El presidente Chávez nunca renunció. Yo estuve acompañándolo hasta última hora, hasta las 3:30 de la mañana cuando fue detenido. Nosotros tememos por la vida del presidente Chávez. Por eso este gobierno que se instaló es un gobierno de facto, es un gobierno contra la Constitución, es un gobierno dictatorial, un gobierno de hecho. Y ustedes saben que en medio de un golpe de Estado, como quien dice, poner estas voces de la oposición para ellos, sencillamente eso es una afrenta para el gobierno de facto. En segundo lugar, nosotros estamos privados de comunicación. Ningún medio de comunicación del país nos saca a nosotros ninguna información, ni escrito ni televisivo. Al contrario, nos hacen campañas engañosas y manipuladoras. Decidimos transmitir la entrevista y retirarnos. Corríamos peligro de que nos vinieran a buscar, nos agredieran e incluso nos llevaran presos. Por preservar vida, pero pues también preservar la radio, pues decíamos, bueno, si nos allanan y destruyen los equipos, ya se acabó todo. A la tarde-noche nosotros decidimos cerrar las transmisiones e irnos a la casa de uno de los compañeros para evaluar cuál era la situación que se estaba viviendo en el país. Hubo una anécdota que vale la pena recordarlo. Fíjense, el golpe se da el 11 de abril. Después se supo que en la noche del 10, la víspera del golpe, el corresponsal de la CNN en Caracas, Otto Neustadt, recibió una llamada del alto mando militar. El día 10 en la noche me llaman por teléfono y me dicen, Otto, mañana 11... viene un video de Chávez. Queridos y queridas compatriotas de Venezuela. La marcha se va hacia el Palacio de Miraflores. Va a haber unos muertos. Y aparecen 20 militares de alto rango pronunciándose en contra del gobierno de Chávez y pidiendo la renuncia al presidente. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno. No puede haber golpe o cosas de ese tipo si no hay muertos. Necesita, ahí aparece Otto Neustadt. Entonces esto me lo dicen el día 10 en la noche. El día 11, él va al alto mando militar y le invitan a que grabe la crónica de la matanza que iba a suceder en Puente Llaguno. Venezolanos, todos a la calle. Escuche lo que dice Venezuela. ¡Afuera, Chávez! ¡Hoy se va! ¡Hoy se va! A esta hora se desconoce el número de heridos que han ingresado a los hospitales de Caracas. Lo que sí se sabe es quiénes son los responsables. Los círculos bolivarianos y la ira del proceso revolucionario. Bueno, lo primero que tendría que decir sobre este tema es que yo no creo que existan los golpes mediáticos. Yo creo que los golpes los dan los militares apoyados y además organizados por sectores de oposición, empresariales y políticos de nuestro país. Ahora, lo que sí es evidente es que en el caso del golpe de Estado de Venezuela, los medios de comunicación privados del país tuvieron una alta participación en la preparación, en el desarrollo y en el desenlace del golpe de Estado. Observar con pistolas a los simpatizantes del gobierno. Mostraron un video de tres personas armadas que disparaban, la cámara nunca se movió hacia donde disparaban, y los acusaron de ser los que masacraron por orden del presidente Hugo Chávez a la gente de la oposición. Porque realmente lo que había del otro lado, y eso lo pueden atestiguar todos los camarógrafos y los reporteros de televisión que estaban allí, era la gente, estaban disparando desde arriba sobre la gente. Después se comprobó que estas personas no disparaban contra la marcha, sino que disparaban contra una policía que se denominaba Policía Metropolitana. ¿Sabes entre quiénes es el enfrentamiento que ves en este momento? Mira, las personas civiles que están disparando, presumimos que puedan estar enfrentándose con la Policía Metropolitana. Que fue utilizada para precisamente participar en este golpe de Estado que se generó en esos días. La marcha era hasta PDVSA. Petróleo de Venezuela. Punto. El golpe comienza cuando los golpistas, los medios, conducen la marcha hasta Miraflores. No hay golpe sin apoyo social. La televisión, Radio Caracas Televisión, Venevisión, CMT, los grandes canales del momento, dividieron a la población, deslegitimaron al gobierno, visibilizaron a los dirigentes de la derecha, ocultaron la voz del gobierno. Por eso renuncia Andrés Izarra, ex gerente de producción de noticias de Radio Caracas Televisión. La censura se implantó desde el viernes en la mañana, cuando se nos dice por primera vez que no estaba permitido que apareciera en pantalla de ese momento en adelante ningún prisionero del chavismo. Cero chavismo. Y estos eventos fueron promovidos por Fede Cámara, los trabajadores de la nómina mayor de Petróleo de Venezuela, PDVSA, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, los medios de comunicación privados, Venevisión, Televen, Radio Caracas Televisión, Globovisión. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, Gracias, RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Mostró de qué están hechos los medios. Están hechos de dueños de medios, de directores, de comunicadores, de audiencias, de anunciantes. Se les vio la costura de por dónde estaba unido el poder económico, el poder político, el poder mediático. Usted acaba de violentar el derecho de los venezolanos a estar correctamente informados. O sea, ¿qué pensarán? ¿Que es un invento de la televisión? ¿Que es una provocación de los oligarcas, de los escuálidos? Porque los medios de comunicación lo que están es transmitiendo la realidad venezolana en este momento. Mostró de qué están hechos los medios. O sea, ¿qué pensarán? Transmitiendo la realidad venezolana. Mostró la costura de los medios. Que es un invento de la televisión. Venevisión. El derecho de los venezolanos. Radio Caracas Televisión. Globovisión. A estar correctamente informados. El poder económico, el poder político, el poder mediático. Pasa el día 12 de abril y ya llega el 13. Y el 13 es que se activa más el tema de los corresponsales populares. De la implosión fue a la explosión. Mucha gente desde los sitios, desde Fuerte Piuna, desde Miraflores, desde las calles de Caracas, desde las ciudades del país, empiezan ya a reportar por teléfono qué está pasando. Entonces reportan marchas, reportan asambleas ciudadanas. Instrumentos mediáticos de ese momento, el boca a oído, como los chasquis, la gente, los militantes jóvenes corrían de cerro en cerro. Todos los barrios venezolanos que salgan a la calle, no nos tapemos los ojos, no se escondan, este es el barrio, esta es la ciudad, somos todos. El único argumento con el que lo puede sacar a él de la presidencia es con un referendo, que eso está marcado en la Constitución Nacional. Todo eso lo fue reportando mucha gente y además incluso comunicadores y comunicadoras populares. Se fue dando como un movimiento de comunicación, hasta ahí seguimos solos, sigue siendo Radio Fe y Alegría solo. Nos irán a matar todos los venezolanos, pero somos pobres y somos muchos. Habían indicios de que Chávez iba a volver, pero que no sabían dónde estaba. Entonces fueron momentos muy emocionantes porque nosotros desde el medio estábamos como a la expectativa y llamando y confirmando y reconfirmando de todo lo que estaba pasando a medida que iba pasando el día. Me cuenta alguien que decía que empezaron a mandar una cadena de mensajes, decía, con este, escuchen Fe y Alegría, escuchen Fe y Alegría, que es la que está informando. Sexto inning en su primera parte, el lanzamiento línea. El día 13 fue peor, porque el día 13, como estaba revirtiéndose el golpe, pasaban béisbol de las grandes ligas norteamericanas. Cuadrangular dramático, empatando sensacionalmente el juego de pelota a 3 carreras. Tremendo jonrón Pepsi. La televisión se llenó de enlatados norteamericanos. Los Simpsons. Sencillamente los medios privados de aquí estaban pasando comiquitas, no. O sea, dibujos animados. Comiquitas, decimos allá, tiras cómicas. Pasaban muñequitos de Tom y Jerry, Pato Donald, Simpson. Ahora veremos mandíbula bien cerrada. O sencillamente estaban haciendo un noticiero como si nada estuviera pasando, que todo estaba normal. En aras de la prudencia y en virtud del ambiente de incertidumbre y falta de información absolutamente comprobada sobre lo que ocurre, no hemos dado informaciones o transmitido imágenes que pudieran causar mayor daño a nuestro país. Esto por nada quiere decir que ocultamos información o estamos violando el derecho que cada uno de ustedes tiene de estar bien informado. Creo que también sería importante mencionar que los diferentes medios privados nacionales decidieron no transmitir información, transmitían eran dibujos animados, es decir, que había poca información en la calle y creo que éramos de los pocos medios que estábamos transmitiendo en el país, de diferentes puntos del país, desde Maracaibo, desde Caracas, y también creo que fue muy importante la participación de la gente porque nos daba mucho ánimo y nos daba mucho apoyo, es decir, nos apoyábamos mutuamente, nosotros a ellos y ellos a nosotros. ¡Queremos a Chávez ahorita! ¡Queremos a Chávez! ¡Queremos! ¡No queremos! queremos otra dictadura. Los acontecimientos se precipitaron en cascada. Miles de chavistas fueron bajando desde los barrios pobres clavados en la cordillera de la costa que circunda la capital venezolana. Chavistas que en un primer momento parecían una minoría resignada al nuevo orden institucional han llegado hasta las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores aquí en Caracas, dispuestos a luchar para que su líder, Hugo Chávez, regrese a la residencia. Lo que me impactó más de aquel momento, mira, la seguridad de la gente de los cerros, de la gente que creía en la revolución bolivariana, que bajó a la calle sin miedo a defender lo que ellos creían era, como quien dice, el país de su vida, cómo la gente reclamó al presidente y cómo nosotros formamos parte de ello. Eso es parte de la historia y eso lo vivió uno. Porque fue el día en que los medios privados callaron y los populares alzamos la voz. Y ya el 14, cuando se da el regreso de Hugo Chávez, pero cuando Chávez regresa y regresa por el pueblo, porque el pueblo era impresionante ver la cantidad de gente en las calles de Caracas y ver que la gente lloraba, gritaba, exigía, se arriesgaba. Eso creo que es como lo más impresionante, ¿no? El rostro de la gente, ¿no? Recordaba la canción de un salsero, Las caras lindas de mi gente negra, ¿no? Las caras lindas de la gente contenta cuando ve ese helicóptero llegar y que baja el presidente. Quiero hacer un llamado hoy. Hoy es domingo, ¿ya? Ya. Sí. Domingo, ¿qué fecha? 14. 14 de abril, señor. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Y sobre todo algo, oye, no se dejen envenenar, no permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. Hola. José Ignacio López Vigil, radialista. Si la voz la oyen medio griposa, es porque tengo gripe. Autor de Golpe de Radio, los tres días que transmitimos peligrosamente. Ojalá les sirva, lo vamos ahora a comprimir en MP3. Soy venezolana y trabajé en Radio Fidelidad Maracaibo desde 1999 hasta... Mónica Marchesi, Radio Fidelidad 2011. Hola, muy contenta de saludarles. Es un honor de verdad compartir con ustedes desde Caracas, Venezuela. Radicado acá, soy binacional, milito para los movimientos sociales venezolanos y me encargo de su retaguardia mediática. Tarea personal, ¿no? Ni me la mandan, ni me la piden, ni me la pagan. Bueno, un saludo. De Venezuela, de la red de Radio Fe y Alegría, trabajo como periodista, eso es lo que en este momento estoy haciendo, comunicación popular a través de la red Empellavipi. Bueno, y espero que esta entrevista, estos materiales se puedan servir. Que mostró la costura de los medios. Mostró de qué están hechos los medios. Devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí.